Si le bajamos el volumen a esto, capaz que podemos empezar a grabar. Hola, haciendo prueba de sonido. Estamos haciendo una prueba de sonido mientras Ulises está preparando el mate. El mate está preparándose. Uli lo está cagando para la pava. La pava 2. La pava está apagada porque no tiene luz encendida, Ulises. Bueno. Muy bien, ahí está, no, y apagaste la luz. No pudiste hacer dos cosas a la vez. ¿Te estás comiendo el queso de mi casa? Sí. ¿Por qué estás comiendo el queso de mi casa? Lo estoy probando. Ah, está muy bien. Está muy bien. 1, 2, 3, probando, probando, probando mi amor por ti. ¿Lo que estás escuchando de fondo? Es un avión aterrizando. No, esa es la lavarropa de mi mamá que se pone todas las noches a las 11 de la noche. No sé por qué motivo, razón y circunstancia. Para levantarse temprano y sacar la ropa. Sí, pero ella no duerme acá, duerme arriba, hija de puta. Ay, bueno, vos, qué culpa tener la pieza pegada a la ropa. ¿Cómo andan, gente? Tanto tiempo. ¿Cómo anda Lautaro tanto tiempo? Pero bien, vos, después de... Un mes y medio sin grabar. ¿Dos meses, capaz? Sí, la verdad que sí. Hemos vuelto con desde casa. Yo terminé de hacer los podcasts, empecé con medicamentos y terminé los medicamentos y empecé con el podcast. La verdad que sí. Yo estoy pasando por una gripa y espero que sea el último podcast porque ya se termina el invierno. Así que vamos a empezar... ¿De cero? Vamos a cortar la temporada pasada y arrancamos con la temporada número 2. Este va a ser el capítulo 1 de la temporada. Estoy buscando mi... Estoy tratando de calzar. Ah, claro. Bueno, vos ponete cómodo, yo le voy a ir contando a los chicos cómo va a funcionar desde casa de ahora más. Bueno, le vamos a empezar a decir que vamos a hacer una temporada nueva. El primer capítulo es este que están escuchando, donde este capítulo va a hablar de lo que hicimos la temporada pasada. O sea, vamos a sacar lo bueno y lo malo, qué es lo que nos gustó, cómo fue la experiencia que tuvimos llevando a través de hacer los podcasts que la mayoría ha escuchado, como nos siguen tan atentamente en este canal. Y... ¿qué es yo? A nivel personal... Ya me estoy drogando, ¿viste? Va a tener un segundo. A nivel personal, mientras... Porque si no, no me va a dejar hablar. Mientras Lautaro se maquilla la cola. A nivel personal, grabar podcast fue muy... muy... Oh, ¿vos sigues quejándome? Creo que está con una llaga el amigo. Sí, no lo va a dejar hablar. Estaba maquillando eso. Bueno, estaba poniéndome anestesia en sí. Claro. Retomando lo que decía... vamos a hacer un resumen de las experiencias que tuvimos grabando el otro podcast, de los temas que hablamos, porque hay muchas cosas que creo que... ¿Lo cortamos el mate? ¿Lo probamos a Juanpi que nos trae la cerveza? Vamos a seguir con el mate, porque me gusta hablar con el mate. Sigamos con, como te decía, Laucha, ¿cómo fue tu experiencia grabando los primeros podcasts? Porque esto fue algo que arrancamos... Realmente eso está haciendo ese trabajo. Ya le voy a traducir lo que diga el amigo acá. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que te llevas de lo bueno y qué es lo que te llevas de lo malo de la primera temporada? Que soy muy jetón. Me di cuenta que soy muy jetón. Incomodé a mucha gente la temporada pasada. Dije cosas que después me arrepentí. Ajá. Sí. ¿Seguís pensando igual que la temporada pasada? En algunas cosas sí, en otras cosas no. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. Yo he cambiado mi idea de algunas cosas, escuchando los podcasts que hemos grabado. Hay cosas que dijimos que todavía sigo con la misma idea. Y hay cosas en las que no concuerdo ya de entrada. Y viste que el tiempo, a medida que el tiempo pasa, te van cambiando las cosas y te vas enterando. Vas viendo las cosas diferentes. Vos decís, yo por ejemplo, me pasó con el tema de... El poliamor. No. Creo que eso fue uno de los mejores podcasts que disfruté haciendo porque fue un relaje. Sí. Realmente me pasó con el tema de la religión. El tema de la religión. ¿En qué cambió eso? Me demostró lo poco tolerante que soy. Que no me había dado cuenta. Bueno, por eso también tenés que tratar de ser en este. Viste que en el rubro que nosotros andamos, hay que también. Ser un poco, más que en el podcast nosotros tenemos libre opinión, por así decirlo, podemos decir lo que queramos. Pero hay gente que obviamente le va a chocar alguna de las cosas. Sí, puedes cerrar la canilla que está cayendo a Witch. Le van a chocar las cosas que podemos llegar a decir por este medio. Pero son opiniones totalmente personales. Podemos, no ha pasado que hemos dicho, hemos hecho programas y al otro día tenemos una sartada de puteadas por cosas que dijimos, pero son nuestro punto de vista. El último podcast es de Spider-Man, nunca nos despedimos. Es verdad, es verdad. Bueno, eso fue lo que me gustó, por ejemplo, me gustó esa cuestión de ir a ver películas y después contarlas. Pasa que este último mes ha pasado que el cine ha tenido la misma película durante como 3 semanas, 4, creo. Sí, pasa que estaba en exposición Inca y no son películas que todo el mundo esté interesado en ver. Esa cuestión era porque justo fuimos a ver Endgame, fuimos a ver el juego final y después... Pasa que también salieron buenas películas. Salieron buenas películas, la verdad que sí. Pero eran en otro tiempo. Ahora, como por ejemplo, yo te puedo decir que es por ahí en el fútbol. También se han armado muchas discusiones por el fútbol. Sí. Pasa que nosotros nos tiramos más al fútbol nacional, se puede decir. Y no nos tiramos tanto al fútbol internacional. Es que no le damos bola. Por eso, por ahí la gente capaz que no se engancha mucho. Porque no hablamos, no somos de hablar del Barcelona, del City, de nosotros de Boca, River y... Ni murió. Pero no es que no nos guste, no es que no sepamos, sino que no lo sacamos a la mesa porque no nos parecía relevante a la hora de cantarlo en el podcast. Pero bueno, que a mí me deja la satisfacción de que, por ejemplo, fue una temporada bastante productiva, muy desordenada, se podría decir. Sí. Fue muy desordenada. Muy poco... ¿Cómo se dice? O sea, era muy casual. Sí, era, nos sentamos a hablar y bueno, vemos que sale y... Muy casual. Por eso como que esta temporada va a ser un poco más seria. Debería ser un poquito más seria. Debería ser un poco más seria. Hay gente que se ha reído con nosotros, hay gente que se ha enojado con nosotros. Hay gente que nos ha puteado a nosotros. Que nos ha puteado. Y hay gente que dice que somos unos genios. Hay de todo. Hay opiniones divididas sobre nosotros. Y algo que por ahí... ¿Qué podía pasar? Podría llegar a pasar. La cosa que pasó. Y la verdad que me llevo una gratitud de haber podido compartir esto. Y hay gente que me ha preguntado si hacemos podcasts individuales. No. Yo antes lo hice. Por eso yo te vine con esta idea. Uh-huh. Antes lo hice, pero era la tecnología. Claro. Yo tenía la idea de hacer un canal, pero no. O sea, después se diluyó la idea de... Pensaba hacer, por ejemplo, dentro del... Cuando tu teléfono te manda al frente por tercera y quinta vez en el programa. yo creo que lo que pensaba hacer yo era desde casa... Más bien que es un canal compartido donde siempre estamos los dos juntos. Por ahí yo pensaba que Lautaro iba a subir podcast individuales. Tenía la idea. Pero bueno, se ve que no funcionó así. En esta temporada va a ser... Dormí mucho, boludo. Pensé un momento, dije... Yo pensé que ibas a subir y cuando vos te dieras la tarea a subir, yo después iba a poder subir. Pero dije, no, vamos a esperar a ver qué pasa. Y no, como pasó. Nunca estabas libre, siempre estabas ocupado, me tenías abandonado. Claro, no, pero ahora me he vuelto. Solo. He vuelto con todas las pilas. Solo. Con todas las pilas. Vamos a traer más invitados al podcast. ¿A quién? Esta temporada. No sé a quién, capaz que traemos a Nico Mattioli para que nos cante un tema en vivo. No conoce nadie. Bueno, no, fuera de chiste. Amigos nuestros, colaboradores, no se puede decir, compañeros, amigos nuestros que por ahí quieren salir en los podcasts porque vienen y dicen, che, ¿cuándo nos invitan a sumarse un podcast? Quiero ir y saludar a la gente. Wow. Capaz ¿qué te pensabas que somos la mesa de Mir Telegram, boludo? Y no sé, pero para el mate puede servir. Lo traemos para que se vea el mate. Aunque y, sea. Y cantamos, ¿viste? Pero no sé, hay gente que me ha pedido eso. Así que capaz que va a ser un programa más más, ¿cómo se puede decir? Más estipulado. Sino que lo vamos a llevar más recto. Ajá. Y bueno, qué sé yo. De la temporada, ¿qué más podemos decir? ¿Cuál fue el programa que más te gustó? ¿El programa que más me gustó? ¿El que te gustó hacer? El del poliamor. Igual nos dimos cuenta todos que te gustaba el poliamor. Ese programa fue muy muy guapo porque fueron temas muy random que lo encontramos y pegó bastante. Después, ¿qué otro tema? Algo que nunca pudimos completar fue meter a alguien más en el programa. Si vos te pones a ver. Porque más allá que por ahí salió la Rosy, sino que acotando sus cosas. Por ejemplo, quisimos hacer un podcast con un amigo, con Milton. Ajá. No nos gustó, no lo publicamos, no había mucha dinámica. Así que, como que, perdón, lo tuvimos que dejar en la carpeta de borradores. Así que y nunca lo volvimos a hacer. Claro, eso es lo que yo vamos a tratar de hacer, sino que no solamente nos escuchen, sino también presentarle a algunas personas que quieren colaborar con nosotros y traer temas, capaz que traen temas, otra opinión, se arma más debate y así por el estilo. Sí. No solamente somos nosotros dos sacándonos los ojos por cuestiones que capaz que interesan a nadie. Así que bueno, eso fue un resumen más o menos de lo que nosotros pensamos, que ha pasado, no ha gustado, si a ustedes, de cuál... ¿Cuál fue el mejor capítulo que le pudo haber gustado de la temporada pasada? En lo personal a mí. ¿Qué otros temas estarían buenos que les gustaría escuchar nuestra opinión? Porque ya no va a ser en que vamos a ir sacando temas nosotros. Pero si alguno tiene un tema de que quiere escuchar la opinión que tenemos Lautaro y obviamente su servidor sobre ciertos temas. Y su servidor. ¿Sí? Oh. Ulala, señor francés. Ulala, señor francés. Tu mate está frío, boludo. Feo, es tu termo, ¿no? Y es tu pava. Un termo y es tu pava. Hoy cabe aclarar que estamos en la casa del altar, no estamos en mi casa. Así que, bueno, ya cortando con el tema de presentación. Tengo un tema para debatir con vos. Dígame. ¿Vas a comprar dólares para irte a la mierda? Sí, Uruguay, lo sigo diciendo, en cualquier momento me ven por allá. Así que, no. Yo quería hablar de los memes. Oh, memes, sí. De memes. Los memes. Memes, sí, ahora te presto atención. Estaba jugando con mis tarjetas. Sí, me di cuenta. De los memes. Bueno, a ver. El impacto que han tenido los memes en redes sociales. Es genial. ¿Cuándo fue la primera? ¿Cuándo te diste cuenta que los memes se hicieron virales? En el año 2007. ¿En el año 2007? ¡Ajá! No te lo esperaba esa respuesta. Estaba atento. Ay, ¿cómo fue? Siempre predije las movidas. Ajá. Siempre predije las movidas. A ver, si una movida predicida, pero lo guardamos en el podcast. Facebook. ¿Que se va a desplomar? No, te dije que... Yo dije que era algo que iba a funcionar. Algo que va a acabar muriendo. Uh-huh. Es WhatsApp. ¿Y qué vamos a usar? No lo sé. Seguramente su competencia. Telegram. ¿O WhatsApp? Claro, Telegram. ¿O WhatsApp evoluciona? A ver, pará, vamos, claro, que WhatsApp, en vez de evolucionar, más que nada, es como que le meta toda su aplicación, porque son todos del mismo dueño. No, está bien que le meta todo lo mismo. Y pero como que... Pero está muy... Hoy quedó muy limitado WhatsApp. A ver, no puedes mandar un archivo pesado. Exacto. Y ni hablar que algo que me molesta mucho, que Telegram no lo hace, es que Telegram no te borra nada. Vos pero podés, lo almacena todo en su nube. Claro, vos podés eliminar Telegram, volverlo a instalar... Y todas tus cositas están ahí. Es impresionante. ¿Entendés? Entonces como que eso te salva un montón. Por ejemplo, yo hablando con Lautaro, yo tengo libros en Telegram. Uh-huh. Ajá, y me preguntaste. ¿Viste? Los encontré. Lo estaba buscando, pero los encontré. Borré Telegram, lo volví a instalar y todo estaba ahí. Y se descargó nuevamente. Descargá y se acabó. Sí. Es impresionante. En cambio, en WhatsApp tenés que hacer el backup y con suerte si lo guardaste mandar tiempo. Mandar la Google Drive. Todo, consideremos que todo se almacena en tu teléfono, todo, en Telegram no. En Telegram va a poner, quiero que Telegram ocupe 100 megabytes y no va a almacenar más nada. Claro, ese es el tema. Se ha quedado muy atrás WhatsApp en esos temas. Y hay mucha aplicación igual hoy en día que se han dejado de usar. Todo, a ver, negro. Yo algo que entendí en la vida de la tecnología es que si no evolucionás morís. Y WhatsApp, aunque hoy en día muchos van a decir, ah, es una locura porque todo el mundo usa WhatsApp. Messenger también lo usaba todo el mundo. Oh, ¿te acordás del MSN? El MSN fue algo... Fotolog también lo usaba todo el mundo. Un día cerramos sesión sin saber que fue la última vez. Literalmente. Y nunca más volviste. Nunca más volvimos. El MSN sigue existiendo. Sigue existiendo. Hay gente todavía que lo usa. Pero a ver, ya no es el boom que era en su momento. WhatsApp. Messenger ya no existe más. Sí, existe. Pero no por parte. De Microsoft. De la parte de Microsoft. No, pero sigue existiendo la aplicación. Para la computadora, por lo menos hay gente que lo sigue usando. Pero a ver, yo creo que WhatsApp, no hoy ni no mañana, pero sí va a llegar a un punto de que lamentablemente va a disminuir su uso, sino que va a ser reemplazado. Pero como todas las grandes empresas logran, es que puede ser que a tiempo modifiquen algo. A tiempo nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Pasa que es difícil verlo. El otro día yo veía cómo Telegram iba por delante de WhatsApp. Siempre va por delante. Un paso adelante. Siempre va un paso adelante. Y sí. Y WhatsApp después va por detrás copiándole lo que le hace. Claro, pero pasa que Telegram, a ver, Argentina hablando, es usado, pero no por la persona normal. Yo a Telegram lo uso, por ejemplo, soy, como yo me dedico a hacer trading, sí, uso mucho Telegram porque es una buena base de datos. Obvio. Es una buena base de datos para guardar información. Y a la vez porque la mayoría de mis contactos se manejan por Telegram. WhatsApp es como algo más para la joda, por así decirlo. No es de uso profesional, sino es más para la joda. Mucho grupito, mucho esto, mucho aquello. Y se nota, porque vos viste cuando vos tenés diferenciada tu vida, bueno, así tenés. La mitad usa WhatsApp y la otra mitad usa Telegram. Pero todo va a ser, en algún momento va a cambiar. No todo es para siempre. No todo es para siempre y en la tecnología es más que nunca. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. ¿Estás por comprar dólares? No sé dónde me mandó. Ok. ¿Cómo decimos? Bueno, entonces me parece que van, solamente van a cambiar eso. O sea, yo estaba viendo un youtuber que me reía porque hablaba de la trilogía de Volver al Futuro. Ajá. ¿Viste? Y me reía porque me hizo volver a ver la película, la trilogía, donde decían que en el 2015, para ellos el futuro, para nosotros el pasado, sí, los autos ya eran voladores. ¡Ah, posta! Los autos ya eran voladores. Yo todavía vi el Volver al Futuro. Los autos eran voladores, donde ya las patinetas levitaban. ¿Dónde había tele... ¿Dónde están mis patinetas levitadoras? Las zapatillas que se atan sola. Eso existe. No, no existe. La de Nike. Hay una edición limitada. Un solo par en el mundo existe y le hicieron lo de Nike. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, sí, sí. Buscando en Google. Lo googleé. Lo googleé. Pero, a ver. Eso es lo que... Todo ha pasado. Pero pasa el tiempo y todo sigue igual. Salvo que, ¿qué te puedo decir? El internet. ¿Cuáles son los grandes cambios que ha pasado, que ha surgido, que se hayan pasado desde esa época hasta la época actual? ¿Qué te puedo decir yo? A ver, el internet, los celulares. Son cosas, muchas cosas no se vieron. No se pudieron predecir. Primero, el smartphone. Uh-huh. El avance de internet. Internet. Los LCD, aunque es un televisor, en fin y al cabo, nomás que más. Sí, pero tampoco se predijo. Se pensó que iban a seguir siendo las mismas pantallas horribles durante toda la vida. ¿Qué fue lo más revolucionario que a vos te llamó la atención en estos años? Del 2019 que estamos hoy en día, uh-huh, en atrás. O sea, de la década del 2000 en adelante. Internet. Internet, ¿eh? Lo más revolucionario. Internet es la locura. Todos miran el último paso del internet, que es, por ejemplo, hoy en día son los smartphones. Pero realmente lo que hay detrás de internet es impresionante. No tiene gollete lo que hay detrás. Es muy grande, muy grosso, muy exageradamente grande. Que no puedo explicártelo así simplemente. De almacenado. Lo bueno y lo malo de internet. Lo bueno y lo malo. ¿Para vos qué es lo bueno y lo malo de internet? Lo bueno es que hoy en día tenés tanta información como nunca tuvo ningún ser humano en la historia de la humanidad. Uh-huh. La tenés en la palma de tu mano. ¿Lo malo? Que no se utiliza. Que no se utiliza como se debe. No sé si no se utiliza como no se debe. Podría ser mejor. ¿Sabés el nivel educativo que una persona podría desarrollar si realmente se educara a través de internet? Bueno, a ver. Ahí tengo que concordarte con vos. Porque, a ver, el nivel educativo, como dijimos la otra vez, es todo un sistema. ¿ok? Uh-huh. Vos te adaptás a un sistema. La gente, el ser humano se adapta a sistemas. Tenés, desde chico te están metiendo que el sistema que vos tenés que obedecer es ir a la escuela, graduarte, ser profesional de lo que vayas a elegir de tu vida. Y seguís sistemas, toda tu vida seguís esos sistemas. Te graduás y entras en el sistema laboral porque tenés que laburar, porque tenés que ganarte el pan, porque si no ni plata, y así sucesivamente. Pero qué, a ver, yo soy una persona que aprendió la gran parte de sus cosas, de su vida, a través del internet. El internet fue el gran parte de mi formación. Libros consumí muy poco. No suelo leer mucho. No libros físicos. Así, libros digitales hablando, no suelo leer. No soy de leer. ¿Qué diferencia hay entre mi educación y la educación de una persona universitaria? Un título. Y en los prácticos y en los hechos, ¿qué diferencia hay? Que él está certificado y uno. Que él puede ir a conseguir laburo con ese papelito cualquier lado y vos no. Bueno, pero ¿sabías que allá en la mayoría de los países eso ya no se utiliza? Solamente en la Argentina se está utilizando. Bueno, pero acá en la Argentina, como vuelvo a decirlo, nosotros lo aplicamos a Argentina, porque es donde nosotros estamos viviendo. Quizá en Pakistán, en España no. No, Pakistán no. No. En España, en Europa, en Asia, en otros continentes no se usen de esa manera, sino que capaz que estaría buenísimo que si vos sos apto y estás calificado y... Bueno, actualmente las grandes empresas internacionales te hacen una prueba. Claro. Más que nada, si estás apto, genial, si no, bueno. A eso es lo que voy. No importa si tienes título o no. Es que hay mucha gente, como te pasa a vos, que capaz que está apto para desempeñar distintos puestos y vos... Como no tenés un papelito que te diga fulanito de tal, está certificado por la escuela universitaria Pedro del Pedo y vos no podés tomar ese lugar, no te podés postular. Que estaría muy bueno eso, que empiecen a calificar la actitud de la persona, los conocimientos. Más allá de tener un papelito que te certifique o no. Obviamente estoy hablando de no todos los rubros, porque por ejemplo, qué sé yo, yo pienso que para ser médico... Ser doctor, ser cirujano, sí. Son temas muy aparte, muy específicos que tenés claro, que saber. Claro, no le vas a dar un arma a cualquiera o cosas así. O sea, dividamos un poco las partes. Yo estoy hablando de, por ejemplo, qué sé yo, hacer analista, trabajar con tecnología, ayudarme un poquito con otros temas. Ser mecánico, ser a lo práctico voy yo, ¿no? Todo de manipulado de armas, obviamente, ¿no? Claro. Pero después para todo lo demás... Ser un técnico, estar en una empresa, por ejemplo, de teléfono, de manejo con internet, de... O sea, postulantes. Claro, sí. O sea, lo que voy es que donde no haya vida sin riesgo, cosas por el estilo, sí se pueda, o sea, no necesitas un título. Obviamente, porque un médico tiene vidas en riesgo. Obviamente, por eso, tío, hay cosas, por ejemplo, no hay que dejar de pensar de que, por ejemplo, que un médico que se dedica a salvar vidas no tiene que estar, sí o sí tiene que estudiar, porque ahí donde entre médico y médico se van enseñando y nadie se iría a atender con alguien que no tiene un certificado de escolaridad, ¿no? O sea, de universidad. hablando de eso, ¿viste que hoy salió la noticia en Buenos Aires que un dentista se trabajó durante 15 años sin una matrícula? Bueno, pero era dentista. No, nunca había estudiado. ¿Y cómo carajo hacía? Tutoriales en internet. ¿Tutoriales por internet? No me digas, ¿en serio? Sí. Al parecer se había hecho un año de la carrera y después lo había dejado. Después siguió averiguando por internet. Y la mujer sí tenía la matrícula y aprendió de ella. Pero en sí él hacía trabajo durante 15 años. O sea que después de 15 años que se hizo la fortuna, la plata y todo, se dieron cuenta de que el tipo no era dentista. Exacto. Cool, la verdad que, a ver, hay que darle un voto de... ¿De qué? Hay que darle un voto de coso de que el loco la hizo bien por 15 años. ¿Y hasta aquí alguien lo denunciar? A ver, ¿qué macana se habrá mandado para que lo denuncie? Porque supuestamente lo denunciaron por mala praxis. Y sí, hasta que se dieron cuenta. Igual que los médicos. Hoy en día, a ver, hoy en día con lo que es la Deep Web, podés comprar muchas cosas. ¿Podés comprar hasta una identidad nueva? Viste que las identidades, bueno, hablando de la Deep Web y de la persecución federal y el manoseo de niños infantiles. De niños infantiles, ¿escuchaste lo que yo dije? Sí. Viste, hay momentos que se me hace ¡pum! El cerebro. Pasa que la Deep Web todo está muy muy muy muy asociada a lo que es la violación infantil. Claro. Viste que salió esa aplicación del gobierno donde puedes llevar tu carnet, tu documento, tus vacunas y todo eso. Eso me parece solamente para robar identidad. El sistema está muy bueno, pero me preocupa que la gente no lo sepa usar realmente. Sí, por eso te digo, para mí es que la mayoría de las personas no usan muchos programas que surgen en el mercado por una desinformación. ¿Qué tienes Mercado Pago? Desinformación. Y segundo, está la idea instaurada de que la tecnología sigue siendo idónea y mala. La gente sigue sacando la plata del cajero para ir al supermercado. Sí, cuando hay el día puedes pagarlo con tarjeta de débito. Increíble. Y usa la tarjeta de crédito para comprar pelotudes. Pero bueno, a ver, yo lo que digo es esto. Bueno, yo veo en mi lugar de trabajo que la gente va a comprar, no sé, hacer una compra chiquita, no sé, para comer hoy, ¿no? 300, 400 pesos. Sí, para 300, 400 pesos por día. Claro, para comer, del lo normal. Hacerlo en 4 cuotas. Hacerlo en 3 cuotas. 400 pesos. ¿Cómo vas a hacer en cuota la comida del día? Y bueno, pero a ver, si vamos al caso, vos si vos usas la tarjeta, tenés que hacer una provista para todo el mes. Bueno, eso sí. Y ahí, bueno, hacer en 2 cuotas si vos querés. En 2. Pero 3 como máximo. No te vas a tirar a hacer 15 cuotas. Porque el mes que viene, ¿cómo vas a hacer? Tenés que garparlo, hermano. O sea, eso y lo malo de las cuotas es que tenés un chorizo constante. Y no vas a comprar este mes para el mes que viene no comprar. ¿Me entendés? No cabe aclarar que esas cosas. Hay gente que mucha desinformación y no sabe usar las cosas adecuadamente. Pero tampoco se gasta en aprender. No, tampoco se gasta en aprender. Eso es una realidad. Yo veo mucho en el tema financiero, del tema de cómo manejar cuentas bancarias y todo eso. Que no, la gente no sabe. No sabe. Tiene miedo, desconfianza. Y cosas así. El otro día, mirá, te tomo un ejemplo. Yo el otro día estaba en el casino. Me estoy haciendo masajes, boludo, porque estoy recontracturado. Estaba en el casino con un compañero y el tipo estaba vendiendo tarjetas cuchillo. ¿Cómo que tarjetas cuchillo? Tarjeta cuchillo. Vos tenías una tarjeta como esta y la playás y salió una punta y quedaba hecho un cuchillo. ¡Ja! ¡Qué buena onda! Y las vendía 150 pesos. ¡Uy, yo quiero una! ¿Viste? No me dices. Tomó todo mi dinero. Bueno, la cosa es que el tipo andaba vendiendo y andaba con el point de Mercado Pago. Oh, genial. ¿Viste? Gente cool. Entonces el tipo, no tengo plata. ¿Tenés tarjeta? Te lo tengo. Agarro tarjeta de crédito y débito, decía el tipo. Yo me le cagaba de risa, ¿viste? Y ahora te voy a reír. El fin de semana salimos con Juanpi y el otro muchacho a dar una vuelta a la tarde. Y pasamos ahí por los puestos de allá abajo, viste, donde estaba el artesano y todo así. Claro. Todo re ilegal y cosas precarias, todas cosas traídas de China. Todo legal. Ajá. Y todos los negocios estaban así con el cosito de Mercado Pago. Me parece genial realmente. Bueno, yo apoyo esas cosas. Esas cosas también. Porque por ahí. Cuando un termo mate te sale 1.500 pesos, Pasa que, a ver, está bueno que se normalice, se haga muy normal usar el Mercado Pago y los métodos que tiene. Aparte, yo hoy en día no uso plata. A ver, a mí el QR fue lo mejor que me pasó en la vida. Pagar con QR para mí es lo... Voy con el teléfono, pin, listo, te llegó, listo, dame el coso, chao. Es lo más sencillo que pudo haber existir es el QR. Nosotros tenemos un PRODE. No sé, después si quieres entrar, puedes entrar. Uh-huh. Tenemos un PRODE de fútbol. ¿Me entendés? Con Juanpi, el S y un por más. No voy a dar más nombre porque si no puede llegar así ilegal, porque estamos haciendo apuestas ilegales, creo. ¿Y de cuánto es la apuesta? De 50 pesos por fecha. Yo quiero. Por cada uno. Yo quiero entrar. Y bueno. Si la gente quiere entrar también, avise. ¿Cómo nos pagamos? Mercado Pago, papá. ¿Y sí? Sí. Yo quiero. Bueno, si la gente quiere participar del PRO de Lautaro, es totalmente legal. Puede dejar su contacto y número de teléfono y nosotros lo contactamos. Si sos una rubia preciosa. Puede dejar su número de WhatsApp, tal. 03436 15. Te van a colgar de las pelotas. No, solamente el comentario con el número y o mandarlo en privado y nosotros te agendamos. Bueno, nos tenemos que ir de vacaciones, Laucha. ¿A dónde vamos? Estaría bueno ir a Mendoza. Tengo moto nuevo. Hay gente que no lo sabe. Ajá, tiene moto nueva. A él loco le va bien con Macri. Sí, boludo. A él le va bien con Macri. Yo ando comprando dólares, pero... ¿Sabés cuánto le debo a esto? Tus finanzas están en rojo, hermano. Sí, estoy en rojo. Bueno, estoy en rojo. Pero no hay nada que... No hay nada que eso se pueda arreglar. Sí, la dejo de pagar y listo. Está el choclo suma. Entra en default. Igual que la Argentina. Yo te decía, tengo ánimo en Mendoza. Qué lindo que se siente cuando te hace masajito, viste. Estaba medio oído, medio tarado, viste así. Viste cuando se te tarás. Sí. No me da buen sentido la palabra. ¿Juanpi está fabricando la birra? A mí que Juanpi está con todo dormido. O que está trabajando y sale ahora. No, si me dijo ya yendo. Ah, vamos a mandar un mensajito. A ver. Estaba esperando que el compañero traiga la birra. Para la gente de afuera, la cerveza. La cerveza. Bueno, yo tenía ganas de ir a Mendoza, como te estaba diciendo, retomando el tema. Porque en Mendoza hay buena calidad de vinos. Y hay muchas cosas que me dijeron que están muy bueno para conocer. Y además las mendocinas dicen que están... No sé. No sé. Dice que son muy, muy, muy, muy... No, ¿cómo es la palabra? No, fuera de chiste. Dice que la gente de Mendoza es muy... Muy hot. No, no, boludo, muy servicial, muy buena persona, son buena gente. No, no, no te vayas para el lado sexual. Dije hot en el sentido que una persona muy caliente, muy, muy eufórica, muy... Si vos me decís hot, vos te vas para el lado sexual. Yo estoy yendo para el lado amigable, social. Yo también te estoy llenando. Dale, no, sí. Gente buena onda, buena. Claro. Gente piola. Gente con la que podés sentarte a tomar un vino, claro, en la cama. Claro, también, ¿no? Claro, también. No, ¿por qué no? No sé, no es mala idea. Tomar un vinito, polvito de temano. Claro. Bueno, un Malbec. Un Malbec. No, pero fuera joda. Un habano. Quiero ir a conocer. ¿Habano o boliviano? Vos sabés que no me gusta el habano. Yo le he agarrado asco en el casino de un trabajo. Me ha dado asco, pero asco que el habano es olor a... No sé, últimamente me pasa. Y pasa que trabajás en un lugar donde está repodrido todo, boludo. Estoy asqueado. Bueno, El otro día vine de tu casa. Gedía pucho, boludo. Ah, sí. Gedé esa pucho. Gedo pucho. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que tratar de llevársela. Subió el dólar y todo acabó a todos. Ah, yo miré el noticiero. Subió el dólar y nos acabó a todos. Así que bueno, así que mientras todos somos los hermanos venezolanos, compartimos su pana. No, no, los venezolanos son tan peor que nosotros. Y nosotros, te puedo asegurar que si gana el populismo, vamos a estar peor que los venezolanos. Eso te lo aseguro. Así que bueno, pero no para entrar en política y todas esas cosas, que a la gente no le gusta. Sí, no le gusta. A la gente no le gusta que le digan las verdades en la cara. Ya está, ya. Nos pasamos a 20, los dos. Auspicia 20 desde casa. Vamos a tener que empezar a cobrar la 20. Fuera de joda, no nos vendría mal un sponsor. Eso es lo que habíamos planteado la temporada pasada. Un sponsor. Así no nos pague mucha plata, aunque no nos pague mucha plata, pero aunque sea nos dé algo. Así, por ejemplo, una de vinos. Que no dé una caja de vino para los dos, estamos felices. ¿Me entendés? O una... O que nos regale, por ejemplo, 20, un pack de 6 GB por mes. Claro, como para tener, poder estar conectado. ¿Cuánto es? 300 pesos por cabeza. ¿300 pesos por cabeza? ¿600 pesos al mes? ¿Por propaganda de 6.000 usuarios? Y además que vamos a meter podcast y cada, lo vamos a poner, lo vamos a dar auspiciante. O sea, si están escuchando la gente de 20 o alguien que trabaja en 20 y quiere darnos la posibilidad de tener... ¿Cómo se me fue la palabra? Auspicio. ¿El auspicio? Auspicio, sí. Oh, no sea 20, cualquiera. Juan me mandó un mensaje de audio. O sea, cualquiera, no importa, no importa que sea. Estamos, así sea una de quesos y nos den un queso. Puedes, o sea, mandarme un mensaje al correo electrónico, un correo electrónico. ¿Tenemos un correo electrónico? SSK. Entré en pánico. Pará, creo que es. Es. info@sskas.online. Bueno, en ese correo electrónico vamos a aceptamos cualquier clase de propuesta. ¿Estás seguro que ese correo? Capaz que hacemos uno nuevo, desde casa.telameto.com. Telameto.com. Pero el problema es conseguir el dominio telameto.com. Y bueno, a ver un dominio más chévere. A ver, vamos a hacer un @gmail. Vamos a poner. ¿Gmail? Gmail, te vas a seguir con Google, cerdo capitalista. Bueno, a ver, también no importa el que sea, vamos a hacer uno y en el próximo capítulo lo vamos a postear y entonces vamos a estar sujeto a la caja de vamos de vuelta. Vamos a estar sujeto a la caja de sugerencias para que puedan mandar correo electrónico, pueden mandar temas para hablar, propuestas salariales. O sea, por sponsor, obviamente. Pro aborto, ¿no? Y antiaborto. Bueno, ese es un tema que quería hablar. Y antes de terminar el podcast, sí, ya, lo vamos a cerrarlo. Lo vamos a terminar. Porque llegó la cerveza. Sí, cerdo, borracho, borrachín. Che, no. ¿Trajeron el uno? Vamos a jugar al uno, seguramente nos vamos a cagar a trompada acá con eso. He visto que se rompen pareja por esto. ¿Viste lo que es? ¿Cómo está hoy en día el tema del feminismo? El patriarcado. Son todas parientes tuyas. ¿Viste todo ese tema? Zurdos, asquerosos. ¿Cómo se maneja todo el tema de lo que viene manejándose? El otro día... Reinicié el partido en mi segundo gol, boludo. Yo sí lo vi y la canción me la cortito. Yo creo que la gente está tan loca. O sea, porque desde que arrancó el feminismo, el hombre está tan, pero tan de las manos. Porque no podemos hacer nada. Nada, no se puede... No puedes dar una acotación al aire de nada, porque a todo le cae mal. Si hay mujeres escuchando esto, yo no tengo problema con las mujeres. Con las mujeres normales, con las feministas tengo un problema. Porque hay que separar. Está las mujeres normales, que son mujeres que dejan todo. Todo son mujeres trabajadoras, mujeres que no tienen problema, que quieren lo mejor. Que, o sea, son... Tienen ideas normales. Y les gusta coger todo el día. Tienen ideas normales. Y las feministas, yo entiendo que están por el derecho de la mujer. Pero a ver, ya... No todos somos machistas, opresores y golpeadores de mujeres, boludo. Claro, no somos todos unos animales. Claro, no son así. Yo te entiendo que vos le pegues al que está con el prostíbulo. Yo te entiendo que le pegué la ley por el aborto. Claro, pero a ver, con las pelotudeces que hacen. Porque hacen pelotudeces, se ponen en manifestaciones, en pelota, habiendo criaturas de 5 años. Salen en pelota las locas. Disfrazada. La otra vez... Ya está. ¿Ya te empezaste a calentar? No. Quiero escuchar eso. O sea, me parece totalmente muy falluto. O sea, minas que no tienen ni idea. Porque minas que no tienen... Son minas de 13 años. Que vos vas y le preguntas: che, ¿y por qué estás con el feminismo? Porque estamos a favor del aborto. Claro, ¿y qué otras cosas estás a favor aparte del aborto? Claro, siguen en solo tema. O sea, a ver, si vos vas a ser feminista, te vas a hacer llamar feminista, tenés que tener una educación acorde a lo que... Bueno, hablando de feministas, ¿sabía que hay diputados que son de feministas? O sea, partidos... ¿Partidos feministas? El flujo. ¿Flujo? Flujo. Creo que se llama Flujo el partido. Jodeme que hay un partido que se llama Flujo. Sí. Vamos a hacer un partido que se llama Erecto. Bueno. La contra. Creo que tiene como 15 o 12... ¿Personas? Personas. 15, 12, sí, 15 o 20 personas. Ajá. Y ayer se reían porque tienen 522 secretarios. Todos son secretarios. Estás cargando, todos son secretarios. Y el tema es que todos lo mantenemos de nuestro impuesto. Claro, ese es el tema. Yo lo que veo es que, a ver, el feminismo puede hacer cosas buenas, pero lo que lo están tomando tan mal. Porque, a ver, nosotros no salimos a romper cabeza ni a pegarle al loco. Pero yo, por ejemplo, veo gente que tiene el pañuelo atado, un pañuelo verde. Y a ver, vos te querés meter con algo que simplemente con educación se puede solucionar. O sea, si sos padre, comprale forro a tu hijo. Y si sos madre, comprale la pastilla a tu hija. O si no, enseñar a que le ponga el forro con la boca al novio. ¿Me entendés? O sea, agarrar una banana, le pone el forro en la jeta y le hace... Y listo, sale el forro entero y nadie está mal enseñar eso, no está mal enseñar eso. A ver, una mujer tiene que conocer su cuerpo, si tiene eyaculación precoz, si no tiene eyaculación, si cómo se viste, los olores que va a tener. ¿Entendés? O sea, igual que el hombre tiene que experimentar. ¿Qué es Roquefort? ¿Entendés? Pero a ver, con educación. Nada de zarparse con el hombre. O sea, es simple. Nada de manosear a las criaturas. Claro, las mujeres con la pastilla, el hombre con el preservativo y se acabó. ¿Por qué Ok. Mira el imperialista. Llegó Lay's con. Auspicia Lay's, que tiene más aire que papa frita. ¿Y qué, cuánto dice el precio ahí? 95 mango un poquito de papa frita. Me encanta porque abajo tiene el precio sugerido. ¿Cuánto es el precio sugerido? El precio sugerido, para. 90 mango. El precio sugerido y lo pagó 95. 5 pesos de más. No, es la inflación. Claro. Sí, yo creo que también nosotros vamos a tener lo mismo. Bueno. Bueno, Lautaro. Bueno. Hemos llegado al fin de este podcast. Sí, ya van 40 minutos. Capítulo 1, temporada 2. Bueno, ya saben. ¿Demasiado? Duramos un año grabando. ¿12? ¿Cuántos capítulos hicimos? Son 14. 14 capítulos. Mientras llegaron los invitados a la casa de Lautaro, Juanpi está buscando el destapador, no lo encuentra. Primer cajón a la derecha. ¿Escuchaste? Primer cajón a la derecha. Así que bueno. Sí. Bueno, Lautaro, un gusto volver a grabar con vos. Otra vez viéndote la cara, bro. Sí, lamentablemente. No hay otro mejor, no hay otro mejor, la verdad, porque si no ya lo hubiéramos buscado. Juanpi, ¿querés decirle algo de las masas? Bueno, ve, ahí justo lo que estamos hablando. Vamos a tratar de que el compañero acá se presente para tener una charla entre tres y degustar un porrón mientras grabamos. No, eso no se hizo. Porrón no. No, no. Cerveza. Agüita mineral. Agüita mineral, agüita mineral. Creo que sí. No, bueno. Bueno, gente, esto fue desde casa. Un saludo enorme. Le mandamos desde las oficinas centrales, desde casa. De la mesa de mi casa, de la Warneck House. Así que bueno, le estaremos viendo el jueves de la semana que viene. Lautaro va a subir este podcast el día jueves. Hoy es jueves, boludo. Por eso, el día jueves. Okay. Nos veremos el jueves de la semana que viene y con un tema. ¿Con un tema? Con un tema. Nuevo. No sé si quieren dejar algún comentario, pueden hacerlo. La caja de sugerencias está abierta para ustedes. Así que bueno, les mandamos un saludo desde Corea. A toda Sudamérica. Bueno, gente, ya está. Nos estamos viendo. Vamos.